piel, esqueleto de piel. Yo te miro, tú me miras, yo te miro y no dices nada. Te admiro, me inspira, pero rompe todo lo que tocas. No te hagas daño, nena, yo te quiero buena. Te doy mi fuerza a ti, amiga cruel. Me sigues, no sé qué hacer. Si solo soy hambre y sed, ¿a dónde voy? Amiga cruel, me sigues, no sé qué hacer. Si solo soy hambre y sed, ¿a dónde voy? En mi esqueleto de piel. Me pasó sin querer. Me pasó sin querer. Tú me pides, me divides, bueno o malo, entre carne y hueso. Me divide en fragmentos, ya no queda corazón ni seso. No te hagas daño, nena, yo te quiero buena. Te doy mi fuerza a ti, amiga cruel. Me sigues, no sé qué hacer. Si solo soy hambre y sed, ¿a dónde voy? Amiga cruel, me sigues, no sé qué hacer. Si solo soy hambre y sed, ¿a dónde voy? En mi esqueleto de piel. Esqueleto de piel. Esqueleto de piel. Esqueleto de piel. Amiga cruel. Como una sombra, nena, ¿cómo quitar tu pena? No ves, soy parte de ti. No te hagas daño, nena, yo te quiero buena. Te doy mi fuerza a ti, amiga cruel. Me sigues, no, ¿a dónde voy? No sé quién soy, yeah. Cruel, me sigues, no sé qué hacer. Si solo soy hambre y sed, ¿a dónde voy? En mi esqueleto de piel. Esqueleto de piel. Esqueleto de piel. Amiga, amiga, amiga, ah. Amiga cruel. Amiga, amiga cruel. Amiga, amiga, amiga cruel. Amiga, amiga, amiga cruel. Amiga, amiga, amiga cruel.